Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este su programa Oído Absoluto. Yo soy el Manu y pues nos estamos escuchando aquí en Radio UV. Hoy tenemos un programa dedicado a la salsa, salsa de todas partes del mundo, salsa de todos los sabores, colores, salsa verde, salsa roja, todas las salsas que quieran. Eso sí, salsa rosada, salsa motelera no vamos a tener aquí. No porque consideremos que no valga la pena, sino porque pues tiene demasiados espacios ganados en la radio y pues la idea es presentarle cosas que tal vez no hayan tenido ustedes la oportunidad de escuchar. Vamos a empezar escuchando pues a una agrupación que estuvo ahí en los inicios de la salsa, a principios de los 70. Ellos son The Brooklyn Sound, una agrupación de boricuas o New Yorkans, como se les conoce. Ellos hacían salsa, pero pues no estaban dentro de este comercio de la Fania All Star, eran lo que se podría llamar salsa independiente, y vamos a escucharlos con su canción titulada Guaguancó de Puerto Rico. Estás escuchando Oído Absoluto. Sí, y pues lo que escuchábamos era Guaguancó de Puerto Rico, de Brooklyn Sounds. Como les decía, esto fue generado en Nueva York a principios de los 70. Y pues es muy nombrada la influencia puertorriqueña y cubana en la salsa, pero en general fue la influencia latina, principalmente en la ciudad de Nueva York, quien hizo la salsa. Y pues otros países también estuvieron presentes, como es el caso de Panamá, con el increíble Rubén Blades, como es su apellido, no Blades, ya que su papá era, su abuelo, perdón, era norteamericano, así que es Rubén Blades, no Rubén Blades. Y pues él llega en los 70, en teoría, a estudiar leyes, pero pues realmente su intención era participar en todo este movimiento de la salsa que se estaba gestando. Y de su primera grabación, la cual hizo con la orquesta de Pete Conde Rodríguez, vamos a escuchar la canción que se titula Juan González, una canción que habla sobre pues la situación social que se vivía en Latinoamérica hacia principios de los 60, sobre todo el surgimiento de las guerrillas de izquierda en gran parte de Latinoamérica. Y posteriormente vamos a escuchar otra canción de un panameño, esta sí hecha en Panamá. Él se llama Manito Johnson y la canción se titula La loca eres tú. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia que acabaron con Juan González, el guerrillero, que por fin el león de la sierra reposa muerto. La guerrilla murió con él, grita un sargento. En la cañada del muerto fue la emboscada. Cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada. Ay, en un bollo monte adentro se escucha el llanto de una mujer con un niño que está en pañales. Con ella lloran también los pobres del mundo. Los campos lloran la muerte de Juan González. Se han secado los riachuelos, no florecen los rosales. La sierra viste de luto, mataron a Juan González. Con él cayó Paco el Indio y el bueno es Claudio Fernández. La sierra viste de luto, mataron a Juan González. Tiraron a León más bravo, al hijo de Juana Morales. Mataron Estás escuchando Oído Absoluto. La loca eres tú, la loca eres tú, pues te he visto en el manglar gozando con tu putú. Creíste que me engañabas, eso sí no puede ser. Tú eres tartara borracha, no naciste para mí. La loca eres tú, la loca eres tú, pues te he visto en el manglar gozando con tu putú. Ese chombo que tú tienes del África no llegó. Ese vino fue de Marte, de Arrecibo, de Plutón. La loca eres tú, la loca eres tú. Loca, loquísima, loquísima, tú no me engañas a mí. La loca eres tú, la loca eres tú. Ese chombito que tú tienes del África sí llegó. Oh. La loca eres tú, la loca eres tú. Te perdiste este moreno sabrosón que tiene tanto, tanto sabor. La loca eres tú, la loca eres tú. Andaste brazo por las calles con ese loco truputú. ¡Qué pareja! Loca, loquísima. Mírame, mírame, que la rareza soy yo. Manito, manito, la loca eres tú, la loca eres tú. Si tu cuco es de Marte, un Apolo soy yo. La loca eres tú, la loca eres tú. Tú eres tartara borracha, no, no, no, naciste para mí. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, seguimos aquí en su programa Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a la salsa. Ahora, pues dejando un poco atrás esta historia de los 70s, vamos a pasar a escuchar salsa contemporánea, salsa de hoy. Ahora vamos a escuchar a una agrupación boricua. Ellos son la Orquesta El Macabeo, en mi opinión una de las propuestas actuales más interesantes en la salsa, ya que la mayoría de los que forman este grupo no son de formación musical salsera. Es un grupo formado por gente que ha tocado en grupos de hip hop, de punk, de rock, de reggae, y pues sin embargo, al ser latinos y ser boricuas, pues tienen esta influencia por la salsa, decidieron unirse y pues hacen un producto bastante interesante. Y la canción que vamos a escuchar de ellos es Armonía. Y siguiendo a esto, vamos a escuchar también una propuesta bastante novedosa y reciente que viene desde Colombia. Ellos se llaman Salsa and Groove. Es un combo de músicos también reunidos, algunos de ellos pertenecientes a otra agrupación de salsa bastante conocida, que es la 33. Y ellos nos van a presentar en esta fusión que hacen de salsa con elementos un poco más electrónicos un cover de la canción Mujer Divina que hiciera famosa Cheo Feliciano. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Thank you. Estás escuchando Oído Absoluto. Fascina, domina, atrapa. Prieta, linda, guapa. Mulata, sabrosa como cubata. Muchacha, la encontré sin ir a buscarla. Bailando el cha-cha-cha, surgió la charla. Era mía antes de verla pasar. La distinguía por un par de pregones en canciones del sexteto de Joe Cuba. Me ayuda en todos los Joe Urban. Haga jugo de curuba y no se quiera casar. What? Mujer divina. Del corazón. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en su programa Oído Absoluto. Acabamos de escuchar a Mujer Divina de Salsa and Groove, una agrupación colombiana. Y pues es importante mencionar que después de que en los 80s empezara todo este movimiento de la salsa pop o la salsa romántica, pues hubo una baja producción de nuevas propuestas en la salsa hasta tal vez principios de los 2000, cuando empieza otra vez a generarse interés por la salsa brava, por la salsa de antaño, y empiezan a aparecer propuestas que intentan hacer pues cosas diferentes a esta salsa que se ha comercializado y que pues era lo que primaba. Y empiezan a salir gran cantidad de movimientos en muchas partes, incluido Colombia. Y uno de los movimientos más recientes que se ha dado en la región del Pacífico colombiano es la salsa choque. La salsa choque es salsa hecha en el Pacífico colombiano, donde hay una gran influencia negra. Y pues estas nuevas generaciones que hacen salsa pues tienen influencia además del hip hop y del reggae, y esto se ve reflejado en su forma de interpretar la salsa. Y lo que vamos a escuchar de Salsa Choque es la canción Los Buchados, interpretada por el grupo Son de Acá. Y pues posteriormente, como les decía, la salsa se ha internacionalizado. Lo que vamos a escuchar es a un grupo holandés. Ellos son el Tatú del Tigre. Es un grupo de todos ellos son holandeses, pero pues sienten afinidad por la música latina. Y lo que vamos a escuchar de ellos es un mambo titulado Caballo Negro. Oye, Diego, decirle a tus amigos de Son de Acá que me está escuchando, porque te pasa lo que te pasó la otra vez, y vea, no sale el cuco, manito. Siete me he tomado unos cuantos de caña en la disco, combine con ron. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en su programa Oído Absoluto por Radio UV 90.5 del FM y también pueden escucharnos vía internet. Yo soy el Manu, pueden encontrarme en Facebook como el Manu Latin Beats. Espero que les esté gustando estas selecciones de salsa de ayer y hoy que hemos traído para ustedes. Ahora vamos a continuar con algo producido también en Nueva York, pero pues en épocas recientes. Esto es del 2014. Esta es una agrupación también conformada por músicos con distintas influencias que deciden reunirse para hacer música latina. Sin embargo, se notan influencias de su bagaje musical. Ellos son Pelirroja y los vamos a escuchar con la canción Situaciones. Y después vamos a seguir con otra agrupación colombiana que nos hace un cover de este clásico de los 70s, creo, 80s, Super Freak. Ellos son Clandestina Orquesta y vamos a escucharlos con la canción Super Freak. Estás escuchando Oído Absoluto. Hard to please, ow. kind of girl you read about. That girl is pretty wild now. I'd really like to taste her. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, pues acabamos de escuchar Super Freak de la agrupación Clandestina Orquesta. Y bueno, hay que decirlo, México pues también no estuvo fuera de todo este movimiento de la salsa. Y aunque tal vez se conozca más a las agrupaciones que reversionaban canciones del repertorio salsero, pues también tuvo agrupaciones que se atrevieron a hacer música nueva en el formato de salsa o dentro del género de la salsa. Y bueno, pues vamos a escuchar a uno de estos. Ellos se hacían llamar el Combo Salsa y Pimienta y los vamos a escuchar con la canción México Lindo. Posteriormente, para volver a donde empezamos, pues vamos a escuchar a otra vez una banda de Nueva York. Ellos eran New Yorkans, puertorriqueños que vivían, o más bien la primera generación de puertorriqueños nacidos en Nueva York. Aunque suene raro, pero pues así era. Su influencia seguía siendo la de latinos. Y vamos a escuchar la canción titulada Sabiduría en interpretación de la orquesta Narváez. Esto pues ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este programa. Yo soy el Manu. Me pueden seguir en las redes sociales como el Manu Latin Beats. Este fue su programa Oído Absoluto por Radio UV en los 90.5 del FM y también pueden escucharnos por internet. Nos escuchamos en una próxima ocasión y espero que les haya gustado este programa. México lindo, tú eres mi encanto, te quiero tanto que yo no sé si he de marcharme o debo quedarme, pero por mientras feliz seré, porque me gusta mucho el tantito, el luego luego y el mande usted. Y si se pasea por Chapultepec, una nena linda no le falta a usted. La La mexicana tiene una gracia, una cosita que yo no sé. Porque a los hombres nos vuelven locos, y si lo duda, pruébelo usted. Si a mí por suerte me toca una, México lindo me quedaré. Porque eres lindo, porque eres bello, México lindo me quedaré. Por tus mujeres que son hermosas, México lindo me quedaré. Me quedaré o me quedaré, nene, México lindo me quedaré. Y porque baila salsa y pimienta, México lindo me quedaré. Porque tu gente si es muy sincera, México lindo me quedaré. Me quedaré o me quedaré a gozar, México lindo me quedaré. Estás escuchando Oído Absoluto. Solita, solita con él, y le di mucha confianza, sin yo saber. Yo confiaba mucho, Dios mío, confiaba en él. Me cacheteó a mi novia, me preguntó por qué. Ahora me encuentro en un vacío, porque ya yo sé. Y ahora que ya es tarde, me vengo a recordar lo que decía mi madre, era verdad. Amigo, un beso en el bolsillo, te quita lo que tú tienes, hasta los calzoncillos. Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Asturillo.